Es la hora 22. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxy Radio. Oxy Radio. Insondable. Un conflicto craneal interno está esquivando la realidad, separada como una ilusión infinita. Un extracto oscuro es el terror subconsciente. Nunca subestimes lo invisible. El cerebro produce miedo y odio, imágenes abrumadoras, el lado macabro de ti. Lo que en realidad se cuestiona se invierte en la norma. La necesidad vital de un escape inmediato. Pero has sido atontado a media velocidad. Aún corres, pero tropiezas hacia el abismo sin fondo. La conciencia disminuirá lentamente y tus pesadillas asumirán el control. Para flotar en el purgatorio mental del terror subconsciente. Bienvenidos a Diabolus y Música. Son Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bienvenidos a Diabolus in Musica, programa número 8 del intervalo del diablo, 19 de septiembre 2019. Bienvenidos a este espacio de difusión mental. Mental, así, faltaba ese cierre. ¿Todo bien? Sí, más ¿todo que en bien. Orden? Perfecto, todo en orden. Hoy el programa hacía full, que lo ya arrancamos hace media hora el programa. Sí, yo ya me di lástima cuenta que no cuando estaba abierto el micro. Pero los estabas torturando, pobre. No, no, era, yo no vos sos un jodido. Eso lo admito, eso lo admito. Así nomás te lo digo. Admito. Pero está bueno que seas un jodido, ese es el tema. Es lo que hace más rico el debate. En fin, vamos a aburrir, sino. Hoy, como ya habíamos publicado, mañana va a haber un evento muy interesante que ya vamos a presentar y charlar. Bueno, los invitados ya están acá en la mesa, están muy. Acá veo a uno muy conectado con su teléfono. ¿Qué tal? Amigo Ezequiel Núñez. ¿Cómo tal? Va? Muy buenas noches. Bienvenido. Hola, Eze. Un gusto, Alejandra, Ricardo, la primera vez que vengo a Oxy Radio y bueno, la verdad que bienvenido. Welcome to the house. I'm sorry, iba a decir. No, esto es muy precario, yo te cuento que esto es muy así entre casa, muy como si fuera una charla entre amigos. Sí, así sí, que... sí, los escucho, así que... Nada. La precariedad, no sé, discúlpame, pero... ¿Perdón? Será tuya, yo no considero que... Sorry, Gord. No veo precariedad en esto. No, para es nada, es muy ¿no? sólido todo sí, esto. Sí, sí, sí, vos lo estás escuchando, Luis, ¿no? Tomá nota de todo esto. Tomá nota que el próximo programa, ¿sabes qué? Por favor, señor operador, hoy Tinder no, porque necesito que esté alerta, concentrado con sus cosas. Ni deje Twitter, ni las chicas, ni nada de todo eso. Seguimos con la presentación y, bueno, acá la... nueva doctora, ¿no? Nuna Calvo, bienvenida a Diablos sin Música. Buenas noches, bueno, gracias por la invitación, el bienvenida, espacio. Nuna. Gracias. Mañana va a haber un evento que se llama o se titula Encuentro Sociocultural sobre Heavy Metal, Heterogeneidades Metaleras. Un título así como muy fuerte, ¿no? Queda mucho para hablar. Sí, ya de por sí es difícil pronunciarlo, por lo menos para mí. Y vamos a charlar de qué se trata y demás cuestiones, ¿no es cierto? Fechas, tenemos una charla también por pedido acá del amigo salteño. Vamos a estar charlando no sé de qué no con hablas. Una banda. Sí, todo perfecto. Bueno, vamos a escuchar un tema. Vamos o sea a arrancar. Que tenemos un programa sí, con así, todo, bastante con todo. Llenito, vamos a eso escuchar que no nos da el tiempo. Estoy medio como... como se dice en el barrio, en bolas. Porque empezaste hace media hora el programa. Exacto. Acá a la vuelta y toda la historia. Ah, acá ni estabas está, en el mismo estoy lugar listo, siempre. Listo, listo, perfecto, perfecto. Arrancás y hablan los chicos. No, vamos a escuchar un tema y arrancamos ya con la charla con nuestros invitados. Vamos a escuchar a Memorian, una banda que se forma en el 2016, una banda que tiene una herencia sustancial y orgullosa de death metal. ¿De dónde? Nada más ni nada menos que su vocalista Carl es un ex Volt Thrower. Aquot, el guitarrista, un ex Benediction. Estás muy inglés, ¿eh? Arrancamos Frank, estoy Benediction, mejorando. ¿Qué no? Ahora, pará. Sí, sí, Frank gracias. En el bajo, que en 1987 fue batero de Volt Thrower. Así que, ¿cómo puede sonar esto? Nada más ni nada menos que un finísimo death metal de alta gama. Etiqueta negra. Su segundo álbum, Requiem for Man King, salió este año y escuchamos un Defeat. Es ahí, te la debo. Adelante en la batalla, la guerra continúa. Oxy Radio. Undefeated. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bien, empezamos entonces a charlar con nuestros invitados, el amigo Ezequiel, el compañero Ezequiel. Y con Nuna, alguien que está laburando bastante y está bastante involucrada. ¿Sos la organizadora del evento de mañana? Una de las organizadoras. Comentame un poquito eso, quiénes son los que organizan este evento. Bien, hasta ahora somos cuatro. Ariel Pancini, Natalia Pascuchelli, Pablo Vidal Vargas y yo. Somos cuatro. Y respecto al título del evento, o sea... lo que comentamos recién, ¿cómo resolvieron que se iba a llamar así? Bien, tendría dos explicaciones, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, porque nosotros, en realidad, la idea del evento nació en un congreso que se hizo en Tandil sobre música. Uh-huh. Ahí nos encontramos con Pablo y con Natalia, y bueno, y teníamos en común que los tres investigábamos al metal desde distintas disciplinas, pero bueno, teníamos aparte, ese tema en común. Escuchaba metal. Claro, exactamente. Ese también era otro punto en común. Quizás el primero, me parece, como para acercarse. Sí, tal cual. Entonces, bueno, pensando un poco de que dentro del país había gran cantidad de investigadores que investigaban metal, pero que no tenían mucha visibilidad, se nos ocurrió organizar un evento para darle visibilidad a estos investigadores que por ahí no tenían cosas publicadas, pero que sin embargo estaban laburando. Sí. Pero a su vez se nos ocurrió que sean integradas personas que no estén dentro del ámbito académico y que le den voz a esas experiencias de también de lo que pasa el metal. Uh-huh. Nosotros por ahí lo que veíamos era que muchas veces cuando se hablaba del metal argentino se lo hablaba a través de las mismas bandas, de los mismos lugares, como si fuera en fuera todo igual en el país. Y en realidad nosotros veíamos de que el metal argentino en realidad es muy heterogéneo en el sentido de que hay mucha diversidad. Sí. Hay gran cantidad de diferencias, hay muchas bandas, uh-huh, y muchas bandas que tal vez no tienen la misma repercusión que otras. Entonces, en ese sentido, la idea del encuentro es esto, por ahí, darle visibilidad a esta diferencia que hay en el país, ¿no? Sí. A estas diferencias, a estas diversidades, a través de, bueno, de temáticas y puntos en común. Así que, bueno, fue por eso que lo denominamos encuentro sociocultural. Y la idea de esta heterogeneidad es metalera es eso, para hablar, bueno, de que en realidad el metal argentino tiene diversidad en sí misma. Uh-huh. Y esto, está bien, ¿cuándo sucedió ese encuentro? Hace un par de años me dijiste. Esto fue el año pasado, en Tandil, en agosto. En agosto. Desde ahí que estamos medio pensando y bueno, y ahora concretándolo. ¿Y por qué resolverlo acá en Capital? Porque pensamos que, a pesar de todo, es el punto más accesible. Sí, atiende Dios, me dijeron. Exacto. Claro, la oficina latina acá en Capital. Exacto. Sí, es el punto más accesible. Si queríamos que participe gente de otras provincias, claro, Buenos Aires sigue siendo el punto más accesible. Capital. Exacto. Capital, sí. Claro. Sí. ¿Y cómo lográs con el lugar, llegar a este lugar? Fue a través de Natalia, que Natalia trabaja y es becaria. Ella consiguió que la UNA nos preste el espacio y bueno, y así fue que logramos concretar. Todo generado de, o sea, el espacio físico está cedido. Sí. Y lo demás es todo, acá no hay financiamiento, eso quiero decir. Exacto. Ni no, apoyo de nadie, más que de la fe y voluntad de los que quieren participar. Exacto. Nuestros lugares de trabajo, bueno, yo por ejemplo soy becaria de CONICET. Sí. El CONICET de Tandil avala el evento, o sea, le da un marco institucional, pero no aportó dinero, digamos. Lo mismo en el caso de los chicos. Ariel y Pablo estudian en la UBA, pero bueno, tampoco, la UBA tampoco financió, la UNA tampoco, en realidad es todo autogestionado. Claro. Total. Esto arranca, por lo que estoy viendo acá, a la mañana, temprano. Sí. A partir de las 9 horas. Sí, a esa hora se abren las puertas para la acreditación. Exacto. Y tenemos la primer ponencia, 11 de la mañana. Sí. Se va a llamar Pensar el Metal Argentino. Pensar el Metal Argentino. ¿Hay un coordinador? O sea, ¿cómo es el mecanismo? Sí. En esa primera mesa, los que van a exponer son investigadores o analistas del metal, personas que han analizado. Por eso fue que le pusimos como título Pensar al Metal Argentino. En este caso la mesa la voy a coordinar yo. Sí. Cada expositor tiene 10 minutos para presentar su trabajo, para presentarse a sí mismo, y después va a haber algunos minutos para entablar un debate acerca, bueno, de esta, en este caso, de esta cuestión de cómo analizar al metal argentino. El resto de las mesas tienen también sus debates de acuerdo a su propia temática. Bueno, yo siempre hablo desde mi punto de vista de ignorante, total, por eso preferías invitarlos a ustedes para que me desaznen en vivo. No, pero déjame, por ejemplo, a partir de esa mesa se va a llamar Pensar en el metal argentino, y tenemos como uno de los que va a charlar Ezequiel Núñez, UBA, porque representás a la universidad. Y en realidad no. O sea, todo lo que estoy diciendo ahora, más por mi cuenta, al contrario de lo que estaba contando recién Manuela. Sí. Pero bueno, qué sé yo, pasé por la UBA, así voy a seguir estudiando en la UBA, pero bueno, por ahora estoy más independiente, digamos. Pero bueno, la verdad que me honra que me hayan puesto en la mesa que se llama Pensar el Gemiental Argentino, porque bueno, justamente, a ver, vengo de una generación donde se pensaba que el heavy metal no podía pensarse, o peor aún, que la gente que escuchaba heavy metal no pensaba. Claro. Así que para mí es un aunque gran, lo sigo sosteniendo a veces. No hay que subestimar a nadie. Y ahí es donde comienza el debate. Exacto. Ahí es donde comienza el debate. Pero digo, está bueno plantarse y decir, bueno, se puede reflexionar sobre el heavy metal, y bueno, ahí cada uno de los participantes entonces... Bien, el título de tu temática, por decirlo de alguna forma, no todo fue sangre y vísceras, el metal extremo en Argentina en los 90. ¿Por qué centrarte a hablar de esto? Bueno, lo deduzco. A ver, hace un par de años... Perdón, empecé... ¿no? Aquellos que están escuchando, Ezequiel lo conozco hace 20 años, o sea... Sí, y un poquito más también, ¿no? Y por eso se vuelve rica toda esta entrevista, porque en realidad vos le vas a hacer preguntas que conoces que él puede responder genial. No, las que le incomodan no se las voy a hacer, no te preocupes. Sí, hacéselas, esa es la idea. A ver, vos ojo con lo que contás también. Bueno, te saqué de cuadro, ¿no? Sacó de voy tema. A poner un filtro. O eso es el doctor en heavy metal, dale. Bien, dejemos los detalles de lado. No, digo, hace un par de años empecé con la fanpage en Facebook, sí, la historia claro. Metal extremo en Argentina. Siempre la recomendamos. Y bueno, la idea era, bueno, compartir un poco de mi archivo o formar un archivo a partir de ahí de lo que tenía de material de fotos, entrevistas, fanzines, material de las bandas en general. Y bueno, a medida que compartía eso, fui descubriendo muchas cosas o reviendo algunas cosas. Bueno, empecé con un fanzine en 1994. Y bueno, revisando todo esto, me encontré con un montón de cuestiones que digo, ah, mirá qué interesante. Primero, el death metal surgió en un momento muy particular de la historia argentina. Uh-huh. Bueno, vos estuviste ahí... Y no justamente en ese momento no veíamos todas las cosas que estaban pasando, pero... No, pero acá yo lo que te acoto es Pocho Metallica, que viene de la década anterior, y el eslogan de él es gente que vio nacer la escena. No la vimos nacer porque nosotros éramos la escena. Sí, por eso. Justamente creo que el tema de la distancia nos permite ver algunas cuestiones Y entonces, a ver, vos sos un poquito más grande que yo, empezaste a salir un poquito antes, pibe, ¿no? Pero te digo, yo ya 1990 salía con gente vestida de heavy metal y nos paraba la policía en la calle, totalmente. Éramos víctimas de toda esta represión. Entonces decía, un momento muy particular de la historia argentina, donde yo lo... bueno, esto no lo invento yo, pero fue un momento de transición donde la democracia se estaba consolidando. Todavía estaban los alzamientos carapintadas hasta principios de 1990. Hubo alzamientos de, de estos militares antidemocráticos. En ese momento también comienzan a incrementarse los casos que se van a conocer como de gatillo fácil. Y en ese mismo momento, y sumémosle el contexto de crisis económica, ahí está surgiendo el metal extremo en Argentina, con las primeras bandas de death metal. Y nosotros que estábamos ahí tratando de conseguir los demos, las pocas bandas que podían llegar a grabar y demás. Y cuando comienzo a releer las letras de las canciones, los nombres de las bandas, los títulos de los discos, digo, mira qué interesante. Acá hay un, digamos, un patrón. Sí, no solo un reflejo, sino que queda muy bien plasmado ese momento particular de nuestra historia reciente en todo ese material, que bueno, a algunos investigadores ya lo habían comenzado a explotar en la primera ola de heavy metal en Argentina de los 80, o hermética a fines de los 80, pero bueno, yo veo que el death metal, que generalmente es asociado y bien asociado con la temática de letras oscuras, gore, carnicería, asesinos seriales, que todo eso está la característica de Cannibal Corpse. Sí, sí, pero eso también define toda esta temática oscura, define al metal extremo, claro. ¿Sí? Death metal, por eso, gringo, en esa black época. Metal. La foto es esa, digamos. Sí, sí, y ahora también, pero descubrí que el metal extremo en Argentina tenía ciertas particularidades que, bueno, ahora después quería comentar. Vamos a ilustrar esta charla con... Menciona, ese quien mencionó las bandas, las que, digamos, se podría denominar... Con el tiempo, las primeras, las primitivas. Y Gastre era una de ellas, que eran, bueno, de zona sur. Y vos sabés de dónde viene el nombre, ¿no? Gastre del evento de zona de la Patagonia. ¿Cómo se llama la localidad? Gastre, bueno, es una localidad que se llama así, donde en la década del 80 ya hubo un proyecto para instalar un basurero de desperdicios nucleares. Exacto. ¿Sí? Entonces, fíjate. Estamos ahí entrando en plena época de aplicación de las políticas neoliberales y yo lo asocio con esta idea de que cualquier punto alejado de la República Argentina podía servir para mandar toda esta basura nuclear. Exacto. Y bueno, esto es lo que en geografía se conoce como deslocalización, y bueno, le tocaba a Gastre como le pudo haber tocado a cualquier otro punto de Argentina o de la Patagonia, y de ahí sale el nombre de esta banda. Los Gastres están en actividad desde finales del 88, 89 más o menos, y tienen varios demos, pero creo que el que más difusión tuvo es la profecía... Profecías del Despertar. Las Profecías del Despertar, que se podía comprar en las disquerías en ese momento, por lo menos acá en Cava, en Capital, y la que más difusión tuvo. Así que vamos a escuchar un tema de esa producción. El tema es Distorsión, esto es Gastre. Vamos. Oxy Radio. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Eso era Gastre, de su producción, de su demo, La Profecía del Despertar, el tema de Distorsión. Seguimos hablando con Ezequiel Núñez y con Nuna. Quería preguntarle a Nuna tus antecedentes, digamos, tu... Antes que nada, felicitaciones a Nuna, que se acaba de recibir de doctora. ¡Wow! Doctora en heavy metal. ¡No soy gracias! ¡Wow! Me duele el hombro, doctora. Muchas gracias. Vos, tus actividades, porque vos no sos de Capital ni del pueblo urbano, sino sos de Tandil. Yo soy de Tandil, sí. Bueno, en realidad yo soy metalera hace un montón de años. Es lo más años. Importante, sí, listo, ya está, listo, después de, suficiente. Totalmente, eso te da chapa para cualquier cosa. Lo que pasa es que, bueno, después... A mí siempre me gustó estudiar, o sea, siempre fui una nerd. Qué afortunada. Sí, muchos me dicen nerd y estoy. Bueno, lamentablemente soy nerd, ¿qué va a ser? Siempre me gustó estudiar y nada. Gracias a Dios, yo diría, en este caso, gracias a Dios. Y tuve, bueno, tuve la suerte de poder hacerlo y en su momento, bueno, cuando tenía que hacer trabajos de tesis o de investigación, ahí encontré que podía meter esto que a mí me gustaba, la pasión del metal. Meterla con el estudio y ahí encontrar que las dos cosas se junten. Así que bueno, fue así que pude juntar las dos cosas. ¿Qué estudiaste básicamente? Yo empecé siendo, me recibí de profesora de lengua y literatura. Después me fui a vivir a Córdoba, que hice una maestría. Ahí fue que hice una tesis sobre Almafuerte. Y bueno, siempre y referido no a las letras, ¿cierto? En ese momento sí, en ese momento sí, y un poquito pensando en también en el público de Almafuerte. Y como, bueno, no me alcanzaba, quería seguir estudiando, fue que seguí con el doctorado y ahí ya pensar un poquito más amplio, que pensé en la escena del metal en el área bonaerense, sí. Esta conjunción entre la provincia de Buenos Aires y la capital. Ajá. ¿Tenés alguna conclusión o estás en el proceso de...? No, en realidad sí, múltiples conclusiones, múltiples características también de más la que escena. Más que nada características, porque no se puede concluir sí, nada. No, sí, hasta por que ahí no son... finalice el planeta, que explote y después, bueno, las conclusiones son... Tal. Sí, o sea, yo el periodo que elegí para estudiar es desde el año 2011 hasta el año 2017, entonces pensar un poquito qué cosas pasaron en ese tiempo. En el momento de tu actividad, digamos... De recitales, de ir, venir, sí, y todo eso, sí, sí, escuchar sí, música. Y también un poquito también revisar cuestiones también históricas y eso, y cómo fue cambiando la escena, qué cosas pasaron. ¿Cómo se llama tu tesis? La escena metálica bonaerense a partir de la centralidad hermética. Entonces pensé en qué cosas propuso Hermética y de qué manera la escena las leía. Entonces qué cosas se continuaron y qué cosas se rompieron. Mirá vos, a mí no deja de sorprenderme siempre... que gente que va a estudiar, porque yo siempre lo menciono, si hubiera estudiado, no sé, estaría en la NASA, y se enfoque, viste, a ese tipo de cosas, ¿no? Que para mí, la conclusión básica, ¿cuál es? Ah, no, escucha Hermética, Cabeza de Tacho, no escucho otras bandas solo por escuchar Hermética, y está todo limitado a esas frases hechas, ¿no? Que escuchamos hace tiempo. Lo que pasa es que el tema... social da para mucha tela cortar. Me parece que es lo que hablábamos un rato antes, que los grupos no escuchan determinada música porque sí, la masa es tonta, pero la persona individual, el individuo es inteligente. Y sí, como bien decía hace un rato Ezequiel, hay todo un contexto social que le afecta a un adolescente, que le afecta a un pibe, que le afecta a un chico en un barrio distinto. Tandil, me decís, Tandil es la cuna... de una de las mejores escuelas de pensé tenis, que iba a por decir ejemplo. La cuna de nuestro presidente. No. En Tandil funciona la mejor escuela de fuego, tenis dice. Argentina. La que mayores frutos dio en cuanto a tenistas, te lo llevo al tema del deporte. ¿Y por qué? Porque en Tandil por ahí no hay la cantidad de de distracciones que tiene la Capital Federal o el conurbano bonaerense, entonces un pibe se la pasa todo el día en el club, con lo cual, ¿cuántas horas tiene un pibe de entrenamiento por semana? Toda la semana, mínimo 5. Claro, por eso salen los mejores tenistas del país. Simple. Cosa que acá en Capital, vos para ir a buscar una escuela de tenis tenés que alquilar una hora, pagarle un profesor, tenés 18 millones de actividades, no te pasás toda la tarde en el club. Y en Tandil sí. Entonces, ese es el resultado de por qué, por ejemplo, en Tandil ahí está, ha sido la cuna de los tenistas. Y eso habla de un contexto social. Y los embutidos también es porque tienen mucho tiempo libre. Pero sí, hay para hablar un montonazo y está bueno. Siempre desde Hermética no se te ocurrió plantearlo desde por ahí, más allá de... Vos tomaste como referencia Hermética. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo en el caso cuando hice la otra tesis había tomado al más fuerte para... En sí como profesora de lengua y literatura, sí arranqué pensando en las letras y encontrando las referencias que había en el metal sobre la literatura. Eso me fue marcando como un camino inicial. Entonces, en el caso de Alma Fuerte era súper simple, porque era el vínculo de la banda con Pedro Bonifacio Palacio. Claro. Ahí me di cuenta por ahí un poco más la relación de Alma Fuerte con la cultura argentina, pero después me hice la pregunta de que en realidad no era Alma Fuerte la banda emblemática del metal argentino. Claro. Entonces, como la gente no paraba de mencionar Hermética, incluso yo también coincidía que Hermética era la banda emblemática, me surgió la duda de por qué. ¿Qué cosas eran las que posibilitaban de que Hermética, a pesar de que pasen y pasen los años, siga siendo tan fuerte dentro de la escena? Porque Hermética y 98, por ejemplo. Claro, claro. Entonces ahí fue que fui desprendiendo por ahí cuestiones, ahí cómo la escena es que la sigue nombrando, la sigue evocando. Son ¿vos formas de identificación. ¿Considerás que es por el tema de las letras? Bueno, obviamente, porque musicalmente es más limitado Hermética que otras bandas que por ahí de repente tienen más despliegue musical que podría engancharte. Claro. Pero las letras, vos decís que es lo que llega. Sí, no solo en las letras, sino también en el modo en que ellos se hicieron como banda. En general la gente valora mucho que Hermética es una banda que arrancó de abajo, pero que logró masividad. Entonces ese camino, ese ir ascendiendo de nivel, pero de a poco, sin dejar de ser under de alguna manera, eso es algo que es valorado. Entonces es como que Hermética va proponiendo una serie de valores que la escena después coincide, por más de que la música no sea lo que gusta. Y ahora, por ejemplo, la escena, ¿no? Sí. ¿También analizás quién conforma la escena? Sí, claro. Bueno, esa gente, ¿qué necesidad tiene para encontrar en Hermética un canal de conformación, por decirlo alguna mal dicho, ¿no? Claro, y bueno, por ahí lo que tiene Hermética... O sea, sentido inverso, ¿no? Claro, Hermética particularmente tiene una amplia gama de ideas, tan amplia que permite que se identifiquen personalidades muy diversas y muy diferentes entre sí. Entonces la gente encuentra una referencia, por más mínima que sea, en Hermética. Te encontrás en una letra. Exacto, en una letra o en una tapa de un disco, o por ejemplo en el hecho de que sea una banda de trash. Eso también marca mucha diferencia. ¿Por qué, por ejemplo, en la escena la gente no se identifica con Rata Blanca? Porque parece que el trash es casi como la ideología o en casa no tengo espadas, rosas ni magos. Claro, bueno, entonces algo más terrenal, más físico y más cotidiano, una cerveza en la esquina con mis amigos. Cual. Sí, tal y que, cual. Y que la policía me lleve en los 90, me lleve preso. Tal cual. O sea, pero venido a los 2000 ya queda como un... era un hecho en sí real, pero en esta es más difícil que pase. Sí, pasa, obviamente, pasa. Pero es un contexto más fácil, de que más probable de que pase. Entonces, ese temor de antes, quizás ahora no lo tengan los chicos, tengan otros temores, ¿no? Pero es una como una imagen fuerte, ¿no? Lo que vos describís y se describe en esas letras. Sí. Es igualmente, interesante. Vos decís también que era más verídico, que es mucho lo que dice Hermética, es mucho más real y más verídico, sí, que por ahí lo que claro. Rata Blanca plantea. Que es más fantástico, digamos. Lo claro. Sí, pero no es menor, o sea, no es menor ni tampoco es malo el hecho fantástico. De por sí es una, para mí, en vivo, es una de las mejores bandas que puedes ver en vivo, tal cual. Hard y metal, heavy. Te paras enfrente y ves un espectáculo, un espectáculo, porque hay producción y está hecho profesionalmente y a nivel de acá, al mundo, porque en España son muy grosos. Sí. Pero la gente se engancha con el tema de la identificación, ¿no? Claro, sí. Y porque en ese caso, por ejemplo, ahí está que Rata es realmente más valorada por lo musical que por lo ideológico. Uh-huh. En cambio, Hermética tiene una fuerte cuestión ideológica, esto de identificarse con la forma de decir que tienen, con las palabras, con esto que vos decís, lo cotidiano, lo concreto, con lo marginal. En cambio, bueno, en Rata no pasa. O sea, lo marginal tal vez se toca de otra manera, también se lo describe de una manera más fantástica, que claro, a la gente no le llega de la misma manera. Vos decís que un pibe entonces hoy por ahí se identifica muchísimo más con una banda dentro del heavy como Hermética, o que identifica más Hermética que a Rata Blanca, porque siente que por ahí eso es mucho más auténtico dentro de este género que una banda como Rata Blanca, que como vos decís, Ricardo, tiene muchísima por ahí mejor producción, o es más profesional, o tiene más salida al mundo, que es mucho. Acá en la Argentina nosotros identificamos como el ideal del heavy metal una banda más under. Sí. Esa sería la conclusión. Esa es una de las literal. Conclusiones, exacto, sí. Sí, sí, sí. ¿Y vos, Ezequiel, qué pensás al respecto? No, yo que me quedo colgado con respecto a lo que se dijo hace unos minutos, esta cuestión de que el heavy metal siempre fue subestimado, de que el que escuchaba heavy metal, por escuchar esta música tan fuerte, tan directa, con un mensaje a veces muy duro, por más que en realidad después... Es agresivo de por sí ya musicalmente, sonoramente, no es amigo. Y se identifica a las personas que escuchan un sonido agresivo justamente con... o que son futuros o potenciales asesinos en series. Claro. Y todos sabemos que no es así. Por eso, todavía sorprende enterarse que la gente escucha heavy metal, estudia en la universidad, que se recibe. Que investiga. Es un prejuicio, también, es un prejuicio. Por supuesto, sí. Estamos siempre O sea que me decís prejuicioso. Sí, sí, sí. A ver, las dos cosas estoy diciendo. Que sobre la gente que escucha heavy metal hay un prejuicio enorme. Sí, totalmente. Pero los heavy también somos recontra prejuiciosos. Los heavy somos los primeros prejuiciosos. Sí, sí, sí. Entonces. Ahora, sos un heavy grande y te dicen, ay, ¿todavía estás con eso? Bueno, no maduramos. Eso es obvio. Pero digo, creo que vos mismo, un montón de gente, cuando ve esta cuestión de estos eventos de tinte académico, siempre me llegan las consultas, che, ¿de qué trata esto? ¿Qué es lo que van a hacer? Y demás. Y también ahí veo como cierta desconfianza. Uh-huh. Como que el heavy ve con un poco de hasta de temor esta cuestión de que haya alguien que lo esté analizando. ¿Qué van a descubrir? ¿Qué van a descubrir? Sí, y por más que sea alguien que venga del mismo palo. Sí. Pero en el mundo, a ver si por ahí yo estoy equivocada, en el mundo, más allá de la escena argentina o latina, el heavy metal tiene una presencia súper importante y fuerte, y esto que ustedes están haciendo hoy se hace. Hay estudios de grandes universidades sobre las personas que escuchan diferentes estilos de música, por qué, cuáles son las tendencias, qué tipo de personalidad tienen. Digo, esto no es nuevo, esto que vos decís de, uy, ¿por qué me están estudiando? Esto en el mundo se hace. Sí, sí. Bueno, la mayoría que está escuchando seguramente tiene alguna referencia de este director canadiense que se hizo conocido a través de estos documentales, Global Metal. Yo la fui a ver al cine porque la estrenaron aquí como parte de la grilla de una de las ediciones del Bafisi. Uh-huh. Fui con un amigo capaz un poco desconfiado, y empezó la película y la recontra disfrutamos. Tenés que revisar tus amigos. Porque invitas a alguien y decís, che, vamos a ver una película sobre un documentalista de heavy metal. Y nuevamente, la cuestión de la desconfianza. Y lo vemos al flaco, yo no tenía muchas referencias, Sam Dunn se llama, ¿no? Sí. Sí. Lo vemos al flaco y diciendo, hola, ¿qué tal? Yo soy fanático de heavy metal, mostrando sus discos de Autopsy, pero estudié antropología y salí a filmar y para explicar un poco de esto que tanto me gusta. Está buenísimo ese... Y eso, la verdad que ahí ya como que te da un... un pie para decir, ah, mirá, este flaco es parecido a mí, y está a la vez tratando de dar una mirada exterior. Bueno, mando saludos a Pablo, que seguro está escuchando, que es antropólogo, forma parte de la organización del encuentro de la mañana, está estudiando antropología. Y bueno, seguramente él también se sintió identificado con esta cuestión de que si uno hace una carrera académica, no hay que escindirlo, no hay que separarlo de los propios estudios, los intereses de uno. De hecho, escuché que justamente él explicaba esta cuestión. Entonces todavía sigue este prejuicio de, hola, ¿qué tal? Voy a estudiar en la universidad. Y el resto de los pibes del barrio, los pibes de la barra heavy, se imagina, este va bien vestido, claro. Y no dice en la universidad. Yo analicé un poquito esa cuestión. Ah, ¿sí? Sí. Y entiendo que para la gente que por ahí no está de acuerdo con esto de que se pueda estudiar el metal, un poco creo que la mirada también está en que estamos un poco adaptados al sistema también. Claro. ¿No? Claro. Y por ahí el metal tiene mucho de esto de ser antisistema, ¿no? De esa tradición ya del rock, en el caso del metal se intensifica. Entonces tal vez eso nos quita un poco de autenticidad también a nosotros. ¿Somos metaleros o no somos tan metaleros? Por eso yo digo que somos los primeros prejuiciosos y tenemos bastante poca memoria, porque fuimos los primeros discriminados y nosotros ahora somos los que menos deberíamos discriminar este tipo de ponencias y este tipo de experiencias, porque en realidad te vestías de negro eras rebelde. Pero eso existe en todas las décadas existió, y el hecho de decir metalero, incluso a mí también la palabra metalero, bueno, ahí está. Prejuicio, sí, ahí arrancamos, ¿no es cierto? Arrancamos. Ahí está. Al heavy le molesta, le preocupa que lo llamen o heavy o metalero. Porque el metalero es un disminuido mental, ¿viste? Hasta hace poco yo no entendía la diferencia, pero me di cuenta que el heavy de los 80 es heavy, era pesado, y hoy en día se utiliza mucho la palabra metalero, y la gente que viene de antaño te dice, no soy metalero, yo soy heavy. Entonces, en su momento no yo soy trash. Así. Entonces, fíjate. Esas etiquetas tremendas. Bueno, acá siempre hablamos, la etiqueta te pone paredes, límites. Te limita. Pero lo cual no está mal, porque bueno, si lo analizamos desde el lado de las identidades, otros investigadores hablan de tribus urbanas, etcétera, etcétera. La palabra tribu tampoco me gustó nunca. No, bueno, yo tampoco estoy de acuerdo. Pero bueno, digo que todas estas cuestiones no son inocentes y sirven justamente para mostrar desde dónde nos plantamos, ante qué nos resistimos, qué cosas no nos gustan y demás. Y bueno, vuelvo a esta cuestión de que me parece muy interesante de que en un encuentro como mañana haya no solo gente que está en el ámbito académico, sino también músicos, artistas, periodistas y gente que está en las radios. Sí. Y todos van a tener seguramente mucho para decir, que es justamente lo que siempre nos negaron, ¿sí? La cuestión el decir, justamente el espacio de expresión. Vos sos heavy, si llegaste a la secundaria, sos seguro de los que te sentabas al fondo y hacías lío. Bueno, yo iba a una escuela técnica. Yo iba a una escuela técnica donde éramos miles de alumnos y tenía ahí un grupito de compañeros con los cuales justamente descubrí esta música. Y me acuerdo que en otro curso, un poco más adelantado, había otro pibe con una remera de Maiden, pero era como un personaje que estaba ahí aislado. Éramos los parias, ¿sí? Sí, claro. Entonces, estas cuestiones justamente nos marcaron mucho. Y hay gente que se quedó en esta pose de decir, no, acá tengo que poner cara de malo porque todos me van a mirar mal. Y bueno, en realidad, vuelvo a esta idea, el heavy es como, qué sé yo, como el colectivero. Es colectivero en su trabajo y hará otra cosa el resto del día. Y por más que estemos todo el tiempo vestidos de heavy, vamos a dar clases a las escuelas, trabajamos de esto y de aquello. ¿O sos abogado o secretario de juez? Ahí está, fiscales, lo que sea, ¿sí? Bueno, y entonces digo, si nosotros mismos nos etiquetamos, hay heavy policía, ¿sí? Una vez estaba en locuras. Qué contradicción, ¿no? Estaban locuras de 11 y entraron dos policías con uniforme policial de ciudad, preguntaban por entradas para ellos, y bueno, me causó gracia en su momento, pero qué sé yo. Hay que tener la cabeza abierta. Gente conectada que está viendo el streaming. Sí, sí, les manda un abrazo grande Sandra Luca. Dice que sos una genia esta invitada, una amiga grande. Y la gente del encuentro sociocultural sobre heavy metal, heterogeneidades metaleras, nos dice: un abrazo Ezequiel Núñez, eres un genio total y Nuna Calvo, una tremenda profesional. Gracias. Bueno, la genialidad de Ezequiel la vamos a charlar en el próximo bloque. ¿Qué tipo hablaste jodido? De la policía, hablaste de la policía y hablaste de, estamos charlando de los inicios de los 90 y una banda que lamentablemente carga con un estigma oscuro, muy pesado, ese exterminio. Uh-huh. A raíz del asesinato de su guitarrista El Colo. En un caso de gatillo fácil. Uh-huh. Exterminio, una de las bandas, si no, creo que la banda una que de se podría pioneras. Denominar pioneras en el estilo. Uh-huh. Con la música de las más extremas en ese momento, que acá nadie hacía. Gastre estaba emparentado, pero yo creo que Exterminio era la banda que hacía la música. Sí, sí, mientras Gastre, como se escuchó, tiene mucho de las bandas alemanas, de Dark Angel, sí, pero también de Creator y demás. Exterminio, creo que sí, fue una de las primeras que dijo: vamos a hacer algo extremo, vamos a hacer death metal. Y bueno, ahí fue una figura clave, Javier Rojas, que lamentablemente en julio de 1995 fue asesinado por un policía de la provincia de Buenos Aires. Un policía inoperante, un policía que no sabía hacer su trabajo. Un policía que... Sí, pero lo que hay que remarcar es que no fue ni el primer caso, no, ni exactamente, el único, exactamente, sino que fue parte de toda una seguidilla de justamente de casos que se a partir de los cuales se dio este nombre de gatillo fácil. Y que, nos y que nunca paró eso. No. Que nunca paró. Hasta el día de hoy tenemos casos de gatillo fácil. Es una política institucional. Por la policía. ¿Sí? Si vos ves que... jóvenes de entre 15 y 25 años son mayormente, más del 50% de las víctimas por uso de la violencia de las fuerzas represivas, gendarmería, policía federal, policía de cada provincia, prefectura y demás. Cuando empezás a ver las estadísticas, que esto por ejemplo lo analiza muy bien Correpi, sí, vas a ver que no es casualidad, y entonces ahí se inscribe el caso de nuestro amigo. Javier era amigo nuestro, tomábamos cerveza con él todos los domingos en Parque Rivadavia, sí, íbamos a ver los recitales, y bueno, a ver, un pequeño paréntesis, no vine a hablar mal de la policía, pero hoy en día que está muy de moda el pero heavy como hablar garante bien de la policía está bien, un policía instruido ayuda a una mujer en un parto en la calle, perfecto, y yo también nos alegramos pero son pero más, digo, muchachos, hola, son más los casos negativos que los positivos. Oye, fíjate que está como esta corriente de que todavía no le entiendo del heavy apoyando a las fuerzas del orden. No quiero meterme con ese tema, pero bueno. Porque esto no termina mal. Sí, pero bueno, vuelvo a esto que estabas comentando. Lo que pasa es que ese es un debate gigantesco y una cosa es la institución y otra cosa es la persona. Un debate, pero que hay que hacerlo a partir de números, estadísticas. Algo que yo escuché y que me pareció algo bastante coherente es que la gente que instruye a los futuros policías es gente que viene del proceso militar, o sea, hasta que sí, hay esos un poco instructores... de eso, pero hay mucha renovación en los planes de estudio, etcétera, etcétera. Sí, pero evidentemente están fallando. Por eso vuelvo a esta idea que es una política donde, a ver, te tiro un dato. Buenos Aires es una ciudad que excede la cantidad de policías que se recomienda de policía por cantidad de habitantes. Entonces, ¿Buenos Aires es una ciudad segura? No para nada. Hay situaciones de inseguridad. Entonces, ¿para qué están todos esos policías? Para otra cosa. Claro, exactamente. Exterminio, el tema es Nuclear Aggressor o Nuclear Aggressor. Está en su demo Epitaph, en su producción donde está El Colo en guitarra. El Colo que ya no está más, entre los vivos. Por un el Tano es el cantante que todavía sigue al frente de la banda. Exterminio. ¿Qué? los jueves de 22 a 24, Diabolus in Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Seguimos en este programa especial dedicado al evento de mañana. Vamos a charlar acá un poquito con una para seguir ampliando las ponencias que van a haber durante todo el día. Sí, cómo no. Arranca temprano. Está programado por horarios, ¿no? Sí. Estoy leyendo acá en la grilla a partir de las 10. Después tenemos a las 12, a las 13:30, 14:45, 16:30. La gente puede acercarse y participar, ¿de qué manera? Sí, en realidad el evento es con entrada libre y gratuita. Abierto al público. Sí, la idea es que puedan participar, escuchar, tal vez en todo caso se puede hacer preguntas. Ajá. La idea es esa, como generar un debate. Eso te iba a preguntar, o sea que la gente que los va a ver puede interactuar con ustedes, no sí, solamente sí. Una ponencia de ustedes. No, es que incluso a pesar de que, bueno, o sea, nosotros seleccionamos y elegimos a estos expositores porque consideramos de que eran relevantes, ¿no?, para esos temas. Sí. De todas formas, sabemos que se nos escapó bastante gente y nos hubiera gustado también que haya mucha gente que no va a estar. Pero bueno, sí, la idea por ahí es esta, de que cada uno exponga, pero sí la gente, sí, que vaya, sí, puede hacer preguntas, obviamente, sí, que puedan interactuar. El metal en Latinoamérica, metal desde el under. Metal, otras artes y otras músicas, metal, género solidario y convivencia, escena metálicas locales de Argentina, y bueno, el que engloba el espacio donde va a estar Ezequiel, pensar el metal argentino. Algunos invitados para la charla hoy, estábamos comentando que Temo va a hablar, por lo menos se acerca. Sí, él va a participar. Temo, claro. El vocalista de Serpentor. Exacto, sí. Él va a participar en la mesa que va a debatir acerca de esta idea del under. Sí. Y contar, bueno, su propia experiencia también. Ajá. Dentro del under y cómo vive el under, que eso es lo que nos interesa por ahí, que se reflexione ahí. Sí. Así que sí, o sea, está él como vocalista, también está el cantante Morferus. Uh-huh. También está Alejandra Barrientos. ¿Todo ensangrentado o...? No tengo idea. Ah. Eso es irrelevante para lo que tenga que decir, corta. Eso es irrelevante para lo que tenga que decir. No es otra un juicio, vez las parece etiquetas. Que el abogado está saltando ahí. A ver, Lea es electricista, no sé cómo va a trabajar, pero ajá. Vuelvo a esta idea. Temo de... ponía aires acondicionados. Por eso digo, bien. Aunque vaya con mameluco. A pero ver. Hay gente que piensa que los heavy trabajamos de heavy. Claro. Como que invites a Guata a comer a tu casa y te caiga, viste, todo producido como... Ya, pero eso. El día que lo invite a mi casa, con ¿viste? El sombrero. Me ha pasado muchísimas igual, veces de ir a dar alguna clase de tenis a la escuelita de tenis con alguna remera de hermética y me miran así con cara de perdón y nada, punto. Es así. Sí, ¿son prejuicios o son estructuras que hay que romper? Es una pregunta quizá, ¿hay que romper esa estructura? Y qué sé yo, los chicos generalmente quienes me han mirado raro han sido los padres que no me conocen, los que sí, me conocen no tienen ningún problema, padres, no. Exacto, los y los chicos... Porque yo sé que mi hija no tiene prejuicios, pero los chicos yo sí los tienen, los chicos jamás hicieron un comentario, al contrario, me han dicho... Che, qué buena remera, profe. Hoy, y hablo de chicos chiquitos. Hoy escuchaba, ¿sabes?, en radio que comentaban respecto a los deportes, ¿no? En los clubes tradicionales de zona norte principalmente, que tienen hockey femenino y no tienen hockey masculino, porque no. Las chicas juegan al hockey, los chicos no. Y es una tradición de ciertos clubes que hay en zona norte y mantienen esa... estructura. Sí, igual también es un espacio que así como estamos abriendo nosotros la cabeza por ahí en esta generación de como hablábamos. Pero tenés mi club, andate, si no te sientes. Hoy hay muchísimos más equipos de fútbol femenino, por ejemplo. Claro, no, pero yo. Entonces se van abriendo. A eso porque sí, todavía hay espacios donde se sigue rotulando, esto lo puede hacer una mujer, esto lo puede hacer un varón y Pero bueno, esperemos que se vayan acabando. Seguimos con los la gente más que va a exponer. Sí. ¿Quién más así que quieras destacar? Bien, no, por ahí puedo mencionar ahora que están hablando de estas diferencias así de varones, mujeres y estos rótulos. Uh-huh. Es algo por ahí que se va a reflexionar y que se va a debatir en la mesa de género, solidaridad. Muy importante. Sí, por ahí, bueno, van a estar las chicas de Unión Transfeminista en el Under también contando su experiencia y de qué se trata el colectivo que conformaron. Claro. Y un poco también para pensar este lugar que tienen las mujeres y las sexodisidencias dentro del metal, a ver qué lugar tienen dentro de la escena. Y sí, bueno, que si hay una discriminación, aparte de ser metalero, ser mujer era tremendo. Claro. Era tremendo en otras épocas. Hoy por ahí es mucho más simple. Bueno, tuvimos a las chicas de Blast Beach, perdón, y Narcolepsia. Sí, sí, acá pasado, siempre. Justamente acá siempre, hablando de este tipo de cosas y de ese colectivo acá femenino. Acá no se hizo diferencia, o sea, claro. Se presenta una banda y tiene una vocalista, tiene un vocalista o una vocalista y bueno, ah, mira, es mujer, bueno, pero es como no lo principal. El año pasado cuando entrevistamos a la vocalista de Thunder Mother, a Garnica Mancini, un beso grandísimo. Hicimos una entrevista en el otro ciclo que teníamos radial anterior, y ella al final de la nota nos agradeció que nunca le hicimos mención o diferencia de que le hacíamos la nota porque era mujer o porque era vocalista. No, simplemente es eso, ¿viste? Banda sueca, ella es la vocalista de una banda sueca, o sea, no estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de Europa. Claro, pero acá en Argentina arrastramos con toda esta cuestión de que en un momento la mujer que iba a un recital de heavy metal era porque era la novia de tal, la novia del guitarrista, de tal músico. En un momento aparecieron chicas que iban por su cuenta, solas, sin necesidad de pedir permiso o decir que venían con tal persona, pero... Y ni hablar si vos eras heavy y eras travesti. Ojo. Bueno, ¿te acordás eso que... Ya era tremendo. Ojo. Eso ya era tremendo. ¿Te acordás que comenté yo en el anterior ciclo? No me acuerdo el nombre. Pero de esta chica travesti que estuvo en la edición anterior de la Feria del Libro Heavy, y justamente, básicamente lo que dijo fue: en un momento tuve que abandonar la escena. ¿Viste? O sea, no compatibilizaba su orientación de género con el ser heavy, y bueno, ahora puede participar de eventos como la Feria del Libro Heavy, pero en su momento seguramente fue prácticamente expulsada. Yo creo que, claro, 2019 para adelante, yo creo que sería más flexible. Pero lo que es 90, finales de 80. Mucho prejuicio. Yo todavía escucho gente que te dice: y nada, no, pero no me gustan las bandas que cantan mujeres. Pero, loco, hay, no lo voy a andar explicando, pero cantantes geniales en los estilos que se te ocurran. En todos los estilos. Claro. Desde grindcore hasta las que cantan lírico, las que cantan en el estilo de metal tradicional de los 80. Pero todavía escucho esto de: no, los discos de Warlock no me gustan porque no me gustan las mujeres que cantan el heavy metal. Bueno, entonces, si todavía seguimos con estos prejuicios, porque yo no lo puedo llamar de... De otro lado. Entonces, esta gente, obviamente... A ver, no lo quiero explicar yo, porque seguramente cuando estuvo Blast Beach lo explicó mejor, u otras bandas, de cómo tienen que demostrar doblemente las bandas, los artistas mujeres, ante el público heavy. Tienen que... Sí, lo que pasa es que también hay otro tipo... Tienes que poner una postura ruda que tampoco tiene que ser así. No, pero esta cuestión de... pero también tiene que ver con la apertura de género que hay a nivel mundial también. Hay apertura, pero veo que todavía está esta cuestión de justificar por qué estás ahí y si realmente vale la pena ir a ver... Como que estás dando un examen siempre. Sí, seguro. Bueno, pero a ver, desde el Vamos hay una cantante femenina. De una banda de heavy metal tiene que medir la ropa con la que se pone y un flaco que va a cantar. A ver, seamos no sinceros. No necesariamente lo hace. Seamos hace sinceros. Lo ver, los varones miran el físico, miran la presencia de la mujer. Iba a decir otra cosa, pero bueno, no quiero ser tan crudo. Y a partir de ahí van a decir: ah, me gusta, no me gusta, pero. Hay examen de todo tipo. Pasa exacto, que nosotros exacto. Tenemos que dar el examen primero del físico. Pero el examen real, es para todos, el examen porque de talento, nos creemos los dueños de la verdad absoluta. Y en cambio, yo vi tipos ebrios saliendo al escenario y diciendo aguante, y todo el mundo contento de la vida. Nunca había una mujer saliendo a tocar borracha y hubiera sido el comentario del año. Ah, mirá, esta se hace la linda y encima no sabe tocar y encima sale ebria. Igual no pasaría nada, porque en el mundo vocalistas ebrias o han hecho carrera de los excesos y de los extremos, me refiero. Sí, pero de repente les ha tenés una Wendy Williams 10 veces muchísimo más que un varón. No, corta. Pero bueno, ese que tenés que llevarte el mundo por delante, porque a eso lo que yo te lo que comentaba antes. Hablando de mujeres en la escena, de la dificultad y todo eso, vamos a tirar una cortina ahora para una charla que viene en minutitos. Señor operador. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Estábamos hablando recién de la mujer involucrada o dentro de la escena y etcétera, etcétera. Y ahora estamos en contacto, estamos en comunicación con la vocalista de la banda Victory or Death, una banda de zona sur. Luciana, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Luciana? Bienvenida a Diabolus y Música, al Intervalo del Diablo, a este espacio de difusión. Bienvenida, Luciana. Bueno, vamos a charlar un poquito con vos porque, sinceramente, voy a decir la verdad, a pedido acá de un amigo, vamos a brindarle el espacio a esta banda porque mañana van a estar tocando, pero coincidió todo porque en realidad esto es así, la vorágine de la vida. Estábamos hablando de las mujeres dentro de la escena y bueno, disculpa que así salís en frío, pero bueno, estás al frente de una banda manejando la parte vocal. Victory or Death, así que así de una nomás, contanos un poquito tu experiencia de lo que es cantar, lo que es salir al escenario para cantar metalcore desde tu punto de vista, ¿no? Bueno, en realidad siempre me sentí muy cómoda, tanto con el estilo como con el ambiente. Nunca tuve ningún tipo de problema, siempre fui muy, muy bien recibida por el público y por los organizadores de eventos, por los colegas, así que debo decir que tuve y sigo teniendo una muy buena experiencia dentro del ámbito, gracias a Dios. Claro, la banda ya tiene un par de años, ¿no? ¿En qué vienen? Sí. ¿Del 2000 y cuánto? Del 2010, este año cumplimos 9 años como banda. 9 años. Tiene una producción que ahora están presentando y están entrando a grabar, ¿no? Tengo entendido. ¿O están con el nuevo trabajo en estudios? Exacto, tenemos un disco que es del 2016, que se llama Serpientes, que actualmente está en todas las plataformas digitales. Sí. Y ahora entramos a grabar lo que va a ser nuestro segundo disco. Lo que estamos grabando ahora son 2 singles, 2 adelantos de lo que va a ser ese disco. El primer tema se llama Oscuro Renacer. Sí. El segundo ya está armado, pero todavía lo cierto es que no tiene nombre. Así que suponemos que primero vamos a estar lanzando Oscuro Renacer, que de hecho ya lo venimos haciendo en vivo. Lo estrenamos cuando fuimos a Catamarca y después en los sucesivos shows que hemos hecho acá también lo venimos tocando. Perfecto. Y se supone que es el primero que se va a subir, y después a fines de este año ya estaríamos subiendo el segundo adelanto, y ya después no va a haber más más adelantos, digamos, hasta que no salga, claro, el disco completo. Primero hacen el avance digital, como ahora se estila a las bandas que avanzan con su material en formato digital, y después lo van a sacar en físico. Es la idea, sí, la verdad que es la idea. Está bastante complicado, ya se nos había complicado con Serpientes lanzarlo de manera física, y con este segundo disco la verdad que tenemos muchas ganas de, ¿es autoproducción? De sacarlo. Sí, todo producción independiente. Ajá. Bueno, veo también que estuvieron tocando por el interior en varias provincias. Sí, hemos tocado por Río Negro, por La Pampa, Mendoza, Chaco, Catamarca, creo que no me olvido de ninguno. ¿Y qué tal la respuesta de la gente? Es buenísima, la verdad que nos sentimos re cómodos, siempre disfrutamos un montón de hacer giras por las provincias, porque te reciben re bien, te están esperando, saben que vas a ir a llevar tu música, y es como que están pendientes de eso y pendientes de que estén todos cómodos y de que estemos todos bien, y así que sí, siempre fuimos muy bien recibidos. Tenemos muy buenas experiencias en lo que es el interior de nuestro país. ¿Vos te encargás de las letras? Sí, las letras las compongo yo, no dejo que nadie se meta en las letras, son solamente mías, así que en lo que es la música y eso se encargan los chicos, me pasan cuando ya está terminado, y yo me encargo pura y exclusivamente de la letra, y esta es la letra, está terminada y no se toca. O sea que primero sale la letra y después le ponen música encima, por decirlo de alguna manera. Primero, en realidad primero es la música. Ellos me mandan, aunque sea una guitarra, y, claro, y en base a eso voy armando algo. Después se suma lo que es la bata y el bajo. Ya con eso ya me armo una maquetita y ya empiezo a tirar algunas letras o algunas frases, claro, hasta que hacemos el ensayo, pero, y ya se hace la bajada. Pero están interesantes tus letras, así escuchando el trabajo que ya tienen editado, tus letras son directas, se entienden, tienen mensaje. Contanos vos en tus palabras... ¿Qué querés contar, más que nada, no es cierto? ¿Qué querés expresar a través de la banda, no es cierto? Claro, el tema de Serpientes fue un disco bastante visceral, por decirlo de alguna manera. Tenía un montón de cosas para decir, un montón de cosas para expresar. Por ejemplo, el tema Seguir de Pie es lo compuse para nuestro hijo Dante. Paul es mi bajista, es mi esposo, sí. Y junto con él tenemos un hijo que es Dante, y bueno, a él le hicimos el tema Seguir de Pie. Ese es para él, estuvo atravesando una situación bastante complicada cuando era bebé, y bueno, hicimos ese tema. Después, Lo que es tu voz es un tema que le hice al batero en ese momento, que era Charlie Villalba. En ese momento estábamos por subir a un escenario y nos enteramos que tuvo la tragedia de que falleció su mamá. Uh-huh. y como amigos en ese momento le regalé el tema Tu Voz, así que también es bastante, claro, es un tema que nos marcó bastante como banda, como la formación de ese momento, ¿no? Después el resto de los temas, como Ser Medusa, El Peso de la Traición o Acá Estoy, se trata siempre de alguna amistad que no terminó del todo bien. Con muchas decepciones y muchos palos en la rueda sobre el proyecto que estábamos teniendo y demás, y bueno, salió el resto de los temas, se podría decir que son más de ese aspecto, digamos, sí, como no, más pero de enfrentamiento. Escuchando tu disco me gustó, las letras se entienden y el mensaje es directo, pero está bien escrito, me gustó de ese punto de vista, ¿no? La parte lírica, digamos. Obviamente gracias. Con el estilo de la banda, que es el deathcore, por decirlo de alguna forma, ¿no? Encasillado, o sea, death metal, antes era death metal, ahora deathcore. ¿Se sienten cómodos que le digan hacen metalcore y esas cosas, o post-hardcore? Sí, la verdad que nos sentimos muy cómodos. De hecho, nosotros siempre decimos que hacemos metalcore. Arrancamos siendo una banda de post-hardcore, Y ahora ya nos tiramos más para el metalcore. La verdad que nos sentimos bastante cómodos dentro de esa rama del metal. Así sí. que no nos molesta para nada. Y mañana van a estar tocando acá en Capital Federal, en una fecha en Gier, ¿no? En Gier es una banda de, es una fecha de todas bandas con chicas. Sí. Así que si pueden sumarse a partir de las 22 horas, estaría buenísimo que puedan asistir. Ahí vamos a estar un montón de chicas que hacemos diferentes estilos también dentro del metal y está bueno tener un espacio para poder expresarnos. Está bien. La fecha se llama She-Hell. Sí. Van a estar Blast Beach, obviamente Victory or Death, Surca, Erebus, Feel the Soul, Extrema y Filosa. La entrada Exacto. va a salir 150 pesos. Y, solo puerta claro, exactamente, y creo que es a partir de las 9 la puerta y 22 empiezan las bandas, ¿no? Algo así. Sí, a las 22 empieza la primera banda, exacto. Después de este evento, ¿qué tienen programado? Tenemos otro evento que es bastante importante para nosotros, es el 28 de septiembre, tenemos el Feel the Metal, en donde estamos participando como banda revelación, junto con otras bandas, obviamente. Ese día van a estar tocando con nosotros Milodios, que son de Mar del Plata, sí. los chicos de Altea, de Respeto, y no sé si me falta alguna otra banda, pero bueno, son tres días, son tres fechas con bandas que también están participando por lo de Banda Revelación, y obviamente después están las bandas que cierran, que son las que ya tienen trayectoria y son las que van a estar como dando cátedras, digamos, de cómo es salir a hacer una gira, sí. Los inconvenientes que se presentan y demás. Por eso está Vida, Frater y los chicos de M28. Está bien. Así que reiteramos la invitación para el día de mañana. Emergente Metal Fest, She-Hell, en Here Music, en el barrio de Colegiales. Álvarez Thomas, no me acuerdo la altura, pero si fuiste al Vorterix, son tres cuadras. Seguí por Álvarez Thomas, tres cuadras más. A partir de las 21... Está programado a las 23 horas, Álvarez Thomas, 1078. Esto es Cava, Ciudad de Buenos Aires. Espero que haya buen marco de gente, porque se disfrutan más los shows cuando hay el apoyo y la respuesta, el apoyo a las bandas, ¿no? Es positivo. Sí. Bueno. Así que esperamos que estén. ¿Cuándo lanzan entonces los próximos singles? El próximo single, que es Oscuro Renacer, la idea es lanzarlo a finales de este mes, principios del siguiente. Muy bien. Y el otro single, más tirando a fin de año, ahí un noviembre, diciembre. Bueno, buenísimo. Entonces, Luciana, te agradecemos que nos dieras estos minutitos para charlar así rápidamente, presentar la banda y la fecha de mañana. Y ahora vamos a cerrar la charla con el tema Medusa, presentalo, y con esto te despedimos y te agradecemos. Bueno, ante todo les agradezco por el espacio, la verdad que es muy importante para nosotros poder decir nuestras fechas y lo que estamos haciendo, así que les recuerdo que mañana en Gier, el Gigel, dentro de lo que es el marco del Emergent Metal Fest, a partir de las 22 horas, entrada 150 solo en puerta. Y después, para lo que es el Feel the Metal, las anticipadas con descuento, podemos hacer lista hasta el 22. Así que no duerman, que hasta el 22 podemos seguir anotando gente. Perfecto. Les agradezco mucho nuevamente por el espacio, en nombre de todo Victorio Red. Los dejo con Medusa, que es uno de los temas que más me gusta dentro del disco Serpientes. Espero que lo disfruten. los jueves de 22 a 24, Diabolus in Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Entonces mañana tenemos el encuentro sociocultural sobre heavy metal, heterogeneidades. Prometo antes de terminar el programa pronunciarlo bien. Metaleras. Bueno, hoy venís así con las pronunciaciones. Sí, sí. No, pero queremos liberar a Nuna porque tiene miles de cosas por hacer con el evento mañana en puerta. Cosas que cambiar y... Sí, yo le iba a tomar la invitada. Veo su cara de preocupación. Tomar una cerveza más, y pero... me preocupa, pero bueno, Nuna tiene que irse. Tiene que retirarse porque tiene que laburar. Bueno, igual podemos tomar la birra mañana después del encuentro, el sábado, no es drama, eso. No, después vamos a hacer un balance, en fin, vamos a comunicarnos para ver cómo salió todo y todo eso. Bueno, genial. De mil corazones te agradezco que te hayas acercado para... Pero lo de la cerveza queda en pie. Obvio, sí, más vale, todavía tenemos dos días más en Buenos Aires nosotros, así que... Como, cuando quieran. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por el interés y bueno, los esperamos, ojalá que puedan ir aunque sea un ratito. Los esperamos, el evento está abierto, así que seguro que vaya quien quiera. Ah, no, bueno, creo que no se dijo la dirección exacta, ¿no? Ah, no. Sí, es cierto. Es la sede transdepartamental de Folclore de la UNA. Y la dirección, acá la estoy buscando. Rodríguez Peña. Rodríguez Peña 262. Sí, Rodríguez Peña a dos cuadras de... A una cuadra del Congreso, creo que es. De Plaza del Congreso. Bueno, ustedes saben al 200, más que yo. Sí, a dos cuadras de la Plaza del Congreso. Bueno, realmente mucha suerte para mañana. Bueno. Espero que haya mucha gente interesada, que la respuesta sea positiva. Y después la vida continúa. ¿Qué le vamos a hacer? Ojalá, muchísimas gracias. Vamos a escuchar entonces un tema de Crematorio, siguiendo en la temática de bandas que venimos escuchando nacionales. El tema es El Tomatiempos y ya seguimos en Diabolus y Música. Para el cuerpo. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Esto era Crematorio, el tema es el Tomatiempos y se lo quiero dedicar a Leila, que está cumpliendo años y me acaba de mandar un mensaje Sandra por WhatsApp. Me dijo, mándale un saludito a Leila que cumple años, por favor, chicas, no escabien mucho porque mañana la vida continúa y les va a doler la cabeza y esas cosas si beben en exceso, cosa que a mí no me desagrada, pero bueno. Saludos para Leila, un beso para Sandra y gracias por escuchar y ser parte del Diabolus. Seguimos con la rutina. Quiero mencionar también que las bandas que estamos escuchando fueron todas elegidas por Ezequiel. Obviamente, no sé si la coincidencia es que vas a hablar de las bandas de los 90 porque son las bandas que amás. Bueno, obviamente que me gusta, pero sí, tiene que ver con la temática de lo que voy a charlar mañana. Y bueno, de esto también que comenté, que lo que viene manejando la página de Facebook. Sí, eso es interesante porque, bueno, le dedicaste minutos de tu vida a ese espacio que en realidad a veces lo que no tenemos es tiempo. Pero bueno, el tiempo es nuestro y lo tenemos que organizar de manera tal de que sea productivo. Si no lo perdemos en lo que nos gusta, no vale la pena. El alcohol, los excesos, en fin, ¿no? Sí, pero qué sé yo. Si quieren me voy con el operador Luis a operar y que yo doy charla. Aquí también, Salteño, vamos, Salteño. Estos 20 minutos que vienen o 15 que restan vienen de este tema, sí. Sí, pero digo, las redes sociales, sí, no estoy inventando nada, pero realmente son un vicio, son una pérdida de tiempo. Pero en mi caso lo pude canalizar, toda esta cuestión que tenía ahí almacenada, antes que archivada, todo este material que vengo juntando desde los 90. Y al compartirlo me encontré con gente que se puso contenta de ver tal foto, de que se recordara tal banda, o músicos también que se empezaron a contactar con la página, gente que no vivió esa época pero que está interesada, y eso obviamente lo incentiva a uno a seguir escarbando un poco más. También me ayudó para, como decía al principio, a conocer un poco más cómo fue toda esta movida, por más que yo estuve ahí en parte involucrado, claro. Conocer nuevas bandas, grabaciones que en su momento no escuché, y así que muchísima gente, músicos, seguidores, gente como vos que también estuvo ahí en ese momento. Uh-huh. Bueno, ya que está, comento que hace poco, gracias a la gentileza de Payasosa y Javier Cufré, que sirvió de intermediario, hicimos ahí un stand dentro de la exposición de Paya, que tiene su exposición itinerante sobre el rock. Sí. Y bueno, y armamos nuestro pequeño stand sobre justamente la historia del metal extremo en Argentina. Sí, vi que habían flyers antiguos. Sí, sí, sí. Bueno, pusimos el fanzine Inquisición, que hiciste vos junto a Carlos Zárate. Bueno, gracias. Pusimos demos, volantes, fotos, todo material que... memorabilia que hace... que es el reflejo de un momento de la historia, ¿no? Sí, que como te digo, lo más interesante es que hay gente interesada, que se acerca, que estuvo o no estuvo en ese momento, pero lo valora. ¿No pensás ese, justamente hablando un poco lo que vos decías, de que si bien las redes sociales son un vicio, si son bien utilizadas y por ahí de manera un poco más responsable, sí sirven para comunicar toda esta historia? Obviamente, más allá que de que uno... Pero es más lindo compartir un meme. Claro, pero yo sigo haciendo hincapié en lo que hablamos que siempre. No voy con a dejar vos. De hacerlo. No, pero vos la contás desde otro lugar, Richard. Yo es algo que valoro muchísimo, sin menospreciar quien tiene el poder o la responsabilidad de comunicar y le gusta el heavy y hoy decidió por ahí buscar información en una red social. ¿Sí? La historia contada desde quien la vivió es mucho más rica y tiene otros elementos distintos. Uh-huh. Yo, eso es algo que destaco de vos, te lo he dicho acá, te lo he dicho al aire y admiro a las personas que por ahí... pudiendo no hacerlo, tienen como vos, Ezequiel, que evidentemente has vivido y has palpado, y tu perspectiva desde lo que contás no es la misma que si lo contaras leyéndolo porque lo escribió alguien más, sino porque vos tenés esa experiencia vivida. Es distinto. pero... Antes quiero romper el clima porque si no me voy a olvidar. Acabo de mandar un mensaje de saludos de cumpleaños y dicen las pibas que se llaman Carol, Mariela y Mónica, que una es más heavy que otra. Y estoy esperando que me inviten a escabiar con ustedes. O sea, ustedes saben, viste, de qué se trata la vida. Así que bueno, perdón, Ezequiel, que te interrumpí por este detalle. Ya está, se da cuenta que no dije nada, te voy a matar. Nada, olvídate. No sé que era serio todo esto. No, esto, olvídate. Totalmente serio. Acá no hay nada fingido acá. No, esto no es serio ni un poco. Ni un poco, pero bueno. Bien, pero bueno, insisto con algo que también mencioné más temprano, que esta cuestión de la reflexión. Porque de nada nos sirve el tipo que, o porque por distintas cuestiones en la vida te dice, sí, yo cuando era chico, hace 30 años atrás, escuchaba Black Sabbath, pero después lo dejé, sí, tuve todos los discos, pero no sé qué pasó. Y bueno, estoy enfrente tuyo, Ricardo, que también escuchaste Black Sabbath hace 30 años, pero sé que eso forma parte de tu vida. Exacto. Y a esta altura sé que no decís, y bueno, fue una etapa. Y creo que eso es lo que compartimos muchas personas que amamos esta música, que no entramos en general ni por moda, ni para impresionar a otras personas, ni para levantarnos a mujeres, sino que al contrario, tuvimos que resignar un montón de cuestiones. Totalmente. ¿Qué sé yo? Yo, por ejemplo, en la secundaria odiaba el tema de los boliches, Wall Street, sí, que quedaba cerca de mi casa. Era como un polo donde iba gente de todas partes de, ¿te sentías en del un, país? Fuera del planeta. No, pero te digo, no me moría por ir a ese lugar, pero a la vez me perdía de compartir tiempo con los compañeros de secundaria, que todos se perdían para ir. Y yo, cuando fui a mis primeros recitales de heavy metal, tuve que ir solo. Me acuerdo de haber ido a Pinar de Rocha, a ver a Rata Blanca, todavía con Soul Blanch. De haber ido a Arlequines también, prácticamente solo. Me hiciste acordar una experiencia de los 80, secundario, obviamente iba a la nocturna, porque los repetidores, ¿a dónde van? A la nocturna. Me acuerdo que me habían invitado a un cumpleaños de una de las chicas, de las compañeras, y haber llevado mis discos, porque se pasaban discos, la música que se escuchaba eran discos. Claro. Y todos hicieron la excepción y me dejaron pasar un tema, porque yo llevé vinilo de ACDC y uno de rifle. Ya de lástima, rifle, ¿no? En acción. Claro, pobre, fue así. Pobrecito, vamos a dejar pasar un tema. Dejaron pasar un tema, maldito. Bueno, pero por eso digo que por ahí el tema, volviendo un poco a las redes sociales y toda la historia, era difícil en esa época. Ustedes dos son varones, yo sigo haciendo hincapié en el tema de género. Para mí era peor, porque a mí me miraban con cara de loca, claro, esta reventada de miércoles. Y yo no solamente escuchaba heavy, escuchaba punk, escuchaba... tenía la cabeza bastante colocada en otro lado y me sentía así, ese sapo de otro pozo, sola. Y si a vos te costara un recital de heavy solo, imagínate lo que era yo como mujer, claro, usarme la esta mitad seguro... de la capital federal para ir a ver un recital. Era, y aparte, wow, te miraban con cara de esta seguro quiere algo. Claro, totalmente, porque aparte estaba esa, ¿entendés? Ahora, o sea, era el punto, era tratar de avanzar todo el santo tiempo, porque claro, si esta es una loquita, o sea, ni siquiera, no solamente había una cuestión de discriminación por el gusto musical, sino por una cuestión de sexualidad, o sea, ahora imagínate que vos estás contando una experiencia de vida en Buenos Aires. Como muchos saben, yo soy de Río Negro. No, yo soy de Lomas de Zamora. Yo soy de Banfield, no la estoy contando. Una vez de dije así, alguien me dijo yo soy del sur, y yo le respondí, yo soy del verdadero sur. Está bien, pero yo soy el conurbano bonaerense, bueno, era bastante complicado, ahora, y bastante cerrado. Imagínense esta situación trasladada a los pueblos del interior de nuestro país, donde las escenas se desarrollaron de manera que no entendemos cómo, pero salieron adelante. En el norte, en el centro, en el sur, al este, al oeste, en todas las ciudades se desarrollaron, mayor o menor medida, con más convocatoria, menos convocatoria. Bueno, mañana en el encuentro va a haber gente de Salta. Bueno, eso es muy interesante para escuchar sus testimonios. Y bueno, nosotros que sabemos algo de cómo funcionan estas sociedades, muy, muy tradicionales, donde la iglesia tiene un poder bastante, bastante concreto, donde hasta hace muy poco organizar recitales era toda una aventura, donde, bueno, hoy hablamos del tema de la policía, donde justamente la policía no le tiene mucha simpatía hasta el día de hoy a los heavies, así que claro. Bueno, la gente del interior tiene mucho para contarnos. Bueno, exactamente, pero lo que yo quiero decir, no es que le quite valor a tu relato, pero yo quiero decir que siempre hay que tener en cuenta que hay gente que la pasó peor que nosotros. Siempre hay alguien, peor. Siempre hay alguien que uno debe ser, por eso digo yo, en general, como y más si por ahí escuchás este estilo de música, porque creo que por ahí tenés un poquito más abierta la cabeza, siempre hay alguien que la pasa peor que vos y siempre hay alguien que está bastante peor y en otra situación. Uno tiene que ser agradecido. Yo tengo... Y esto de la discriminación, de por qué no maduras, pero porque de verdad yo siento lo que escucho, no es que es una etapa de mi vida. Pero es un error de concepto de lo que significa la maduración. Exactamente, esto es algo que a mí me gusta, no porque yo era pibe y escuchaba esto, sino porque me gustó toda la vida, claro, y de verdad claro. Es algo con lo que vivo. Esa frase que parece estigmatizada, sacada de es un modo de vida, ser heavy o escuchar esto. Y yo escucho música y lo llevo a mi oficina y lo llevo a la cancha y lo llevo a mi casa y mis no es que va al parabalancha la señora, ¿no? No, claro que voy al parabalancha, esa es otra historia, pero es parte de mi vida, no es una moda ni es un espacio en el que yo digo bueno acá hago esto y después cuando me visto de señora escucho otra cosa, no. Trabajo con 35 personas y saben que yo escucho esto. Después hay muchísimo para hablar respecto a las letras, porque si que es la otra pata donde se apoya la fuerza y brutalidad de la música, la cosa descarnada de la música, con la lírica, sobre todo a principios de los 90, quizás puedas decir algo, porque ahora vamos a escuchar un tema de una banda que el fuerte son las letras también. Bien, bueno, el tema anterior que sonó fue el de Crematorio, sí. O antes de Victor Hotel, bueno, ya me perdí. Pero bueno, fíjate que la canción de Crematorio se llama El Tomatiempos. ¿Qué quiere decir esto? El cantante de la banda, Godoy, ¿cómo es el nombre? Bueno, nos está afectando la memoria. La hora. Bien, la hora. Digo, el cantante Diego. De Crematorio. Diego, ahí está, no me salía. Tan más fácil posible. Bueno, Diego trabajaba en una fábrica de autos donde... experimentó en carne propia lo que era la explotación que se iba intensificando en esa primera década de los 90 con la flexibilización laboral y donde, bueno, el tomatiempos es esta figura que va justamente calculando cuánto toma cada operación en una fábrica. Sí. Y bueno, justamente lo dejó plasmado. Canciones como esta, Diego, el tema de estar en pleno verano asándose, pero tratando de cumplir con esos tiempos. Y bueno, vos te referías a Devastación. Exactamente, ¿no? Vamos a exactamente. Sí. Bueno, justamente... El tema elegido es Vida Lóbrega. Vida Lóbrega, que es uno de los también una de las canciones que refleja muy bien. Exacto. Este ambiente de del menemismo, ¿sí? Sí, mirá. Porque la particular forma de escribir de Walter Ortiz, el fundador de la banda, vocalista, segunda guitarra, y que escribe todas las letras, tiene una forma de escribir que a mí realmente me gusta porque tiene una visión de la sociedad, del momento de que él, incluso que él está viviendo, lo pasa a un papel, lo escribe y bueno, queda escrito de una manera. Y bueno, es una vivencia que también mucha gente... Sí, son vivencias y desde su punto de vista la realidad. Pero que en estos primeros años de los 90 lo vivió en carne propia. A ver, te leo un poquito lo que dice esta canción, dale. Vida Lóbrega. Dice, se levanta temprano para ir a trabajar. Los niños aún duermen, toma unos mates y se va. Afuera aún es de noche, el viento invernal sopla en su cara. Bajo sus pies se quiebra la helada escarcha del nuevo día. 10 cuadras de villa hasta la parada, mientras espera el bondi, fuma impaciente, pues es fin de mes. Atrás queda el barrio y en el aplastante viaje que día a día transporta a los forzados asalariados, bosteza la tensión del sueño matinal, dura jornada, más horas extras para que rinda el mes. Un cuadro muy típico y que creo que ahora se está repitiendo, ¿no? Sí, claro. ¿Hasta dónde llegaste? No, digo, sigue la letra. No, sí, porque está interesante. Pará, Ah, la está siguiendo. La tengo acá, sí. Bien, bien. Y bueno, una patrulla pasa lentamente, él va silbando una cumbia, en sus oídos resuenan mil propuestas de un país mejor. ¿Te acordás de la revolución productiva? Sí. Bueno, esas promesas que terminaron con, bueno, con todo lo que desembocó en la crisis de 2001, 2002, y toda una generación que vivió una... desocupación inédita, pobreza estructural que fue creciendo, etcétera, claro, etcétera. Y esto lo encontramos en una canción de Death Metal. No fuimos a... Seguila porque siguen unas estrofas interesantes también. Ah, pero ya no los tengo, ya no los tengo. Bueno, ¿hasta dónde llegaste? Para que acá la tengo. Bueno, por ejemplo, dura jornada, más horas extras para que rinda el mes. Rogelio, rasgos, porque... soy, dice, rasgos indios banca sobre su piel denso yugo, ¿sí? Entonces acá incorpora esta cuestión no solo de clase, sino también, digamos, de origen, ¿sí? Sí. Entonces y todo este cuadro donde estamos en el suburbano, gente que seguramente vino del interior, gente que tiene que tomar dos colectivos y el tren para ir a trabajar. Pero otro punto acá, que porque esto abre miles de puertas, ¿no? Sí. Gente, vos decís gente que vino del interior, uh-huh, pero ya es la cuarta generación de la gente que vino del interior. Claro. Entonces es como para analizarlo muchísimo más. Bueno, suele decirse que la historia argentina es bastante cíclica, y si esto se aplica para 1993, 1994... Sí. Lo leemos hoy, 2019, y podríamos hacer como la continuación del personaje que... Ahora viene una parte que es dura, pero que realmente sucedió. Sí. Mientras carga bolsas, en la radio dice que no habrá aumento. Bien. Que un jubilado se suicidó. Exacto. Cae el sol y sus entrañas reclaman un trago, y se va con sus amigos al bar a tomar unos vinos. Cae la noche... Y allá en la villa lo esperan su mujer e hijos. Se va. Una patrulla pasa lentamente. Bueno, nuevamente, repite. Pero eso es el cuadro de algo que se repitió mecánicamente. Nosotros que vimos. Y se va a seguir repitiendo. La crisis de 1969-1990, sí, como dije, la de 2001-2002 y la de estos años. Así que no es que esto sea algo sin tiempo, tenemos que ubicarlo, sí, en alguno de estos momentos. Esto salió en el Maquinarias de Poder del año 93, pero la letra es del 91-92, uh-huh, y la vivencia de Walter viene desde el día que nació, porque aquellos que lo conocen saben que no tuvo una vida fácil, pero esto que de lo que estamos hablando tiene música, y esta música suena así. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bueno, esto es la vorágine, es así, esto se llama vorágine. Bueno, lo de Devastaciones, Vida Lóbrega, había 10.000 cosas más para hablar respecto a esto, porque te quería contar algunas anécdotas al respecto, pero bueno, es así. Cronos nos cayó en la cabeza, sí. Cronos nos está por comer. Sí, Cronos, tal cual. Muy bien, ese cierre su... Obviamente, esta es la primera, vienen varias más, ¿eh? Bueno. Así que vaya preparando temas. No tengo más, nada más que agradecer. Bueno, invito nuevamente a la gente a este encuentro sociocultural sobre heavy metal. Mañana ya dimos la dirección de esta sede de la UNA, Universidad Nacional del Arte. Y bueno, la verdad, feliz de haber estado acá. Feliz también entonces de comentar sobre un evento que a mí me parece importantísimo, que dentro de un ámbito académico se le dé espacio al heavy metal y a todo lo que tenga que ver con pensar, discutir y difundir este género. Exactamente. ¿Qué más agregar? Nada más, porque nada más. Esto es así. Disfrútalo. Hay que abrir las cabezas. Participá, escuchá, como decía B8, consuman todo el heavy metal, rompan la rueda de carreta. Es una expresión que habría que analizarla, porque significa romper la rueda de carreta, loco, dejá, activá, mové, hacé, participen. Vayan a los conciertos, paguen las entradas, compren las producciones de la banda. Es realmente un gustazo. Está abierta la invitación para en cualquier momento la repetimos. Nos vemos pronto. Y hablamos, sí, nos vemos pronto en el bar. Salteño, gracias, señor operador. Gracias, nos vamos, Luis, por el aguante, sobre Vibrion. Todo. Vibrion. Eradicated Life. De 22 a 24. Diabolus in Musica. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus in Musica. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio.